Bueno, creo que es una buena victoria en casa contra un gran rival, teniendo en cuenta que tenemos mucha cantidad de partidos acumulados, necesitamos ampliar la rotación, poder descargar algunos jugadores, y bueno, ese era el plan, tratar de llevarnos la victoria, pero también resguardar a algunos jugadores nuestros que están con alguna sobrecarga, y bueno, lo pudimos hacer. Así que bueno, esperemos ahí los estudios que le van a hacer al Penca, a ver qué surge de eso, y bueno, y poder contar con él el próximo juego. Bueno, el partido se planteó sumamente complejo y por momentos realmente el rival estuvo cerca, sobre todo en el tercer cuarto, a pesar de que atravesó un momento de sequía en ofensiva. ¿Cuáles crees que fueron las cuestiones por las cuales San Lorenzo no pudo dominar en algunos pasajes del juego y se vio comprometido? Yo creo que es el cansancio, ¿no? Nosotros venimos a jugar 3 días consecutivos y bueno, tuvimos poco descanso, sabemos que es así el calendario, y creo que todo el grupo estuvo enfocado, todo el grupo puso el ganar por delante, y me voy muy contento con ellos y satisfecho del trabajo. Bueno, venían de caer en casa después de mucho tiempo por otra competencia, mantienen el invicto por competencia local y se viene un partido más que importante contra Quimsa, rival que ya conocen y mucho, con el cual tuvieron la chance de jugar la final de la Super 20. Quiero creer que es un partido importante y que lo preparan de una forma especial, o no sé si especial, pero focalizado, teniendo en cuenta que es un partido complicado también. Identificamos a Quimsa como un rival duro, y con un gran entrenador, con un plantel muy, muy amplio, que nos ha ganado una final, merecido victoria de ellos. Vamos a preparar el juego con lo que te decía antes, con la misma planificación, tratando de llevarnos el juego de local, que es muy importante, un juego duro para nosotros, pero también poder cuidar la rotación y poder cuidar el cansancio de nuestros jugadores para lo que viene. Bueno, y en lo personal, Fernando, hoy te tocó estar con el timón del barco vos solo. Bueno, contate cómo está Gonzalo puntualmente y cuánto tiempo vas a estar al mando del equipo. Bueno, Gonzalo, por recomendación de nuestro médico del equipo, está con reposo. Se está sometiendo a algunos estudios de precaución, nada grave, y necesitaba descansar. Como te decía, lo de los jugadores, él también necesita una pausa, así que acá estamos haciéndole el aguante, lo extrañamos mucho y ojalá que esté con nosotros lo más rápido posible. Bueno, Carlos, muchas gracias y éxitos para todo lo que viene, que es mucho. Nada, gracias a vos, saludos.